Lamentablemente se ha tenido que tomar esta medida de fuerza ante esa negativa que hay a negociar de buena fe y hacer un acuerdo salarial en los términos de no pérdida del poder adquisitivo del salario. Está muy claro que el propio Banco Central en su relevamiento de expectativas de mercado dice que la inflación presunta va a ser de 20,7 para todo el ejercicio 2018, sin contabilizar si el dólar va a estar a 22, 25, como algunos economistas de los propios bancos anuncian. Entonces, bueno, ante esa incertidumbre, como mínimo tienen que garantizar una cláusula gatillo para los trabajadores para que no pierdan poder adquisitivo y a su vez, dentro de esa cláusula gatillo, garantizar las condiciones de acuerdos que tienen cada una de las actividades. En nuestro caso, nosotros cobramos en un solo pago, entonces no tienen por qué venir a ofrecernos tres pagos de un acuerdo salarial. Está claro que este gobierno ha impulsado un modelo de ajuste en donde los trabajadores son los que tienen que pagar según la concepción ideológica de ellos. Esto nosotros lo palpamos cuando le reclamamos al sector empresario por qué hace estas propuestas de provocación, como por ejemplo disminuir al 50% algunos ítems y eliminar otros, que son rebajas salariales, y nos dicen porque las condiciones políticas han cambiado, con lo cual claramente expresan que se sienten protegidos por un gobierno que ha venido a afectar los derechos de los trabajadores y su poder adquisitivo en el salario.